Ya, basta de tonterías. Es hora de un momento de silencio aquí entre nosotros. Aquí vamos a estar y es hora de la canción número 8. Silencio. Levante la mano. ¿Quién de todos tiene un interés por Jesucristo? ¡Levanta las manos! Jesús, ayuda a esta gente. Por Dios. Tú eres el rey. Tú eres el Dios. Tú eres todo. Levanten la mano. ¿No escucharon? Levanten la mano. Levanta las manos. Levanta las manos. Levanta las manos. Levanta las manos. Levanta las manos. Aquí vamos a estar y es hora de la canción número 8. No le hagas caso a Satanás, hazle caso a Jesús, porque Jesucristo es nuestro Salvador y Satanás es la perdición. Dale. En su alma, en su corazón, quita todo estrés, quita todo nervio, quita todo cansancio, toda angustia, todo lo que no le sirve, que lo fuera, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, yo te pido por mi Hijo, Señor, también a mi Hijo, Padre, con paz, Señor, en su mente, en su alma. Quita todo temor, todo miedo, toda angustia, toda ansiedad. Tú, Señor, tú eres el proveedor. Tú me vas a proveer para todas tus necesidades, para tus padres, para todo lo que pido. Padre, porque tú eres mi Padre. Tú eres un pastor y nada le faltará, nada le pasará, aunque tú lo conservarás, Padre, Padre bendito, tú eres un pastor, nada le faltará, nada le pasará, en lugares de bendecir los pastos, no para descansar. Junto a agua de reposo los pastorearán, confortará su alma, por senda de justicia, por amor de tu nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno, porque tú estarás con ellos, tu vara y tu callado le fundirán aliento. Aderezas mesa delante de ellos, en presencia de sus angustiadores, unge su cabeza con aceite, su copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia. Su negocio, que nunca lo miren solo. siempre esté acompañado por tu ángel, porque tú lo dices, Padre. Dices que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que te temen, Padre. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios.